Aspen 102.3. Hola del Santander, todos los miércoles son super miércoles. Es el momento de aprovechar los super miércoles en las mejores marcas y shoppings del país y llevarte todo con hasta 30% de ahorro, sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés, pagando con QR a través de la app Santander con tu tarjeta Visa. ¿Qué esperas para tener la del Santander? Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Jumbo presenta su promo aniversario, donde te vas a acostumbrar a escuchar ¡gané! A cada rato. Hay un chango de 1.000.000 de pesos por día y de 1.500.000 si pagás con tu tarjeta Cencosud. Participa en las compras mayores a 40.000 pesos y tus chances se duplican si compras productos de Duquetti, Nescafé, Coca-Cola, entre otras marcas. Vení a Jumbo y grita ¡gané! Promoción sin obligación de compra válida en Argentina excepto Tierra del Fuego del 16 al 29 de septiembre. Ver bases y condiciones en promojumbo.com. Este sábado 21 de septiembre celebra el Día de la Primavera con Sushi Club, porque sabemos que la primavera se disfruta mejor con buenos sabores y brindis. Aprovechá 2x1 en piezas de sushi y tragos. Sí, escuchaste bien. Compras una y te llevas otra gratis. Además, si sos cliente Galicia Eminent, tenés un 25% de ahorro adicional. Seguilos en Instagram como sushiclub-ar para enterarte de todas las promociones. Vení, pedí, disfrutá. Sushi Club. Reinventando el sushi. Se viene la Expo Jardín de Easy. El 5 y 6 de octubre de 10 a 19 horas en la playa H de Unicenter. Exhibición y demostración de productos, charlas, talleres, descuentos exclusivos, shows y juegos para chicos, sorteos, premios y mucho más. Vení a divertirte en familia a la Expo Jardín de Easy. No se suspende por lluvia. Entrada libre y gratuita. Noviembre 2024. Lenny Kravitz en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. Llegó el Berco Fest a Familia Bercomar. Este 20 y 21 de septiembre, renová tu casa en hasta 6 cuotas sin interés y hasta 50% de descuento en todos los productos. La mejor financiación está acá. Familia Bercomar. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de galletitas dulces. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks. Pagando con tarjeta Cencosud, 2x1. Capilares DAP Reconstrucción por 400 mililitros a 3.475 pesos. Y galletitas Oreo Tripaca, 2.799 pesos. Además, participa de la promo aniversario y gana. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 20 al 22 de septiembre de 2024 en el Jumbo del país excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Cetrogar extendió el Electrofans hasta el domingo para que te lleves todo con ofertas fantásticas y una promo especial con Banco Macro. Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés. Busca, mirá y ahorrá. Pasá por nuestras sucursales o ingresá en cetrogar.com. Cetrogar, acompaña tu vida. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. Gestiona tus cobros y pagos desde online banking y accede a la mejor financiación preaprobada. Conoce más en santander.com.ar/empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008-454. Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de su integración accionaria. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos, espumantes y en marcas de galletitas dulces. 50% de descuento en la segunda unidad de leches Larga Vida. Además, vino Benjamín por 750 centímetros cúbicos, 3.229 pesos. Rollo de cocina Campanita por 200 paños, 1.889 pesos. Y asado de novillito, 6.299 pesos el kilo. Compré también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 20 al 22 de septiembre de 2024. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Gorostiaga y Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo Yogurísimo con tecnología del CONICET, con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del CONICET, la perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten, efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Jumbo presenta su promo aniversario, donde te vas a acostumbrar a escuchar ¡gané! A cada rato hay un chango de 1.000.000 de pesos por día y de 1.500.000 si pagás con tu tarjeta Cencosud. Participa en las compras mayores a 40.000 pesos y tus chances se duplican si compras productos de Lysoform y Babysec, entre otras marcas. Vení a Jumbo y grita ¡gané! Promoción sin obligación de compra válida en Argentina excepto Tierra del Fuego del 16 al 29 de septiembre. Ver bases y condiciones en la promojumbo.com. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3.